Yo quisiera enfatizar esa parte que tiene que ver con el peregrinaje. El peregrino, el nómade, no tiene raíces en los territorios. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué realmente está pasando. Y decimos que queremos ser la fiesta o ser la excusa para que se reúnan las personas o para convocar a aquellos que tienen legítimas demandas o creencias acerca de cómo ordenamos la situación para lograr paz. Por lo tanto, invitamos a todos los pacifistas, o a todos los grupos ecologistas o que altruistas, digamos, en términos generales, que crean que les interesa estar uniéndose a gente que es tejedora. Nosotros estamos tejiendo junto con las 23 paradas anteriores con las que hicimos familia y pretendemos llegar hasta México. Entonces es una fuerza de unificación la que llevamos. Y desde la humildad, es como reconociendo que aquí los que saben cómo se pueden arreglar las cosas, cuáles son las propuestas positivas que están emergiendo y a las que debemos apoyar desde colectivos latinoamericanos, que se acerquen. Esa es la propuesta. Y traemos también muy buenas noticias, porque no andamos solos. Estamos en alianza con movimientos internacionales y le queremos contar de eso. Estamos en red con el movimiento de Coldeas, en red con el movimiento de transición, con el movimiento de permacultura. Y cuando uno toma conciencia de que hay una tribu gigante detrás sosteniendo tu espalda, los proyectos locales se empoderan mucho. Entonces queremos contarles estas buenas nuevas, compartir las tecnologías que ya funcionan en otros lugares a nivel ecológico, a nivel social, nuevas economías y también una apertura de conciencia. Hay una nueva visión de mundo, hay una nueva percepción que está transformándose a nivel de especie humana. Y hay una mente colectiva que lo intuye y queremos tocar esos corazones y esas intuiciones para que sepamos que a veces duele, pero que a todos nos pasa y que no estamos solos en ese dolor, que la vida nos importa y la vida en el planeta está en riesgo. Los científicos tienen alertas rojas hace años, los políticos hablan hace tiempo, pero falta actuar y nosotros queremos unir la fuerza para que llegue la acción y la acción es local. La acción ocurre globalmente, el pensamiento, pero la realidad es a nivel local. Y por eso estamos yendo localidad por localidad, compartiendo y ofrendando nuestra vida a que lo mejor ocurra para todos los seres. Y además de eso, también para nosotros es muy importante el contacto con los pueblos originarios de cada lugar. Para nosotros la ancestralidad también es muy importante. Hay tecnologías que los pueblos ancestrales conocen. Hemos ido aprendiendo a observar la naturaleza, a ver los colores de la naturaleza, a ver cómo nos dice cosas, cómo nos avisa cuando una montaña se nubla es porque llueve, cuando los pájaros cantan de cierta manera se viene tal día. Y son cosas que hemos olvidado y que también tenemos que recordar, porque estamos recordando. Además, por eso también estamos unidos a organizaciones indígenas como las Naciones Unidas del Espíritu, Raíces de la Tierra, el Consejo de Visiones, el Pacto Mundial Consciente. O sea, somos una gran red, somos una gran familia. Y eso todos lo tienen que tener muy, muy claro. Somos una gran, gran familia y esta gran familia está creciendo cada vez más. Y tenemos que empoderarnos, tenemos que proteger los territorios. El llamado es a cuidar la tierra, a cuidar los territorios. Yo, por ejemplo, soy de Santiago. Todo el mundo le dice Santiago, pero su nombre es el Valle del Mapocho. Y está rodeado de varias montañas sagradas. Y cuando yo les cuento esto, me dicen, pero eso, cuando yo voy a Santiago, no me cuentan eso. Claro, porque no nos han enseñado. Entonces nosotros invitamos a la gente que conozcan el territorio donde está cada uno. Nosotros acá hemos conocido a los huarpes, hemos quedado impresionados de este sistema de canales que tienen, que de alguna manera viene desde tiempos ancestrales. Ellos se dieron cuenta y es una tecnología que sigue utilizándose. Entonces todo ese tipo de cosas para nosotros son muy, muy importantes. Buenísimo. Entonces, este martes 12, más allá de las ecoaldeas, el miércoles 13, Feminidad Sagrada. El jueves 14, El Mundo en Transición, en la calle Manuel A. Sáenz 325. Se va a estar llevando a cabo en el espacio Munay Holístico. y también el festival en la Casa Colmena a partir de las 16 horas este sábado, allí en la calle San Lorenzo, a la vueltita de la Plaza Independencia. Muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Y otra manera también de pasar la caravana por Mendoza vino también a La Mosquitera. Ajá, muchísimas gracias. A La Mosquitera. Sí. Muchas bendiciones, que tengan grandes éxitos y que todos los proyectos sigan avanzando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pasaba la caravana por La Paz y por la restauración de la Madre Tierra. Le ponemos un poquito de música y continuamos.